En el Megaland 2022, siéntete orgullosa de todas tus curvas con Bogue y su nueva pestañina Curvas Perfectas. Pestañas más largas y rizadas hasta por 12 horas. No let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what may be good, that's my word. Give it a good loving, that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black daddy. It's how it's not the way you move. If I have wanted to get to you. Then I would not lie, baby, you. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! En las tandas de la Mega Colombia. Nos vamos para un sucio que yo

Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out. Peppers ready, prepare to flash. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

dijo que la felicidad no se descarga. ¡Marica, en serio! Descárgala como La Mega Oficial. Haremos que sea una parte favorita de tu vida. ¿Me lo prometen? Te lo demostramos. Nos conocemos muy bien. Te vamos a dar lo mejor. ¡Ay, listo! La Mega Oficial. Descárgala, La Mega Oficial. Ojo a esto. Disponible en Play Store y App Store. Disponible en Play Store y App Store. Play Store y App Store. Si se acabaron de conectar a las tandas de La Mega, pues les digo que aprovechen porque esto se va poniendo bueno en este weekend a través del Instagram, a través del WhatsApp. Se pueden reportar, por favor, 310-210-7481 o a través del Instagram, arroba La Mega Cali. Bienvenidos, welcome a una tanda más de Carlos Serna, nuestro DJ que oficialmente va a estar todos los weekend después de este, todos los weekend, igual que Lombana, igual que Luis López, igual que Brandy DJ, los vamos a tener incluidos todos los weekend, así que por favor, a subir el volumen, a tener la mejor energía, la mejor vibra, tómense alguito, no lo pasen así como a solas, tómense alguito por favor y vámonos de una vez, DJ. Como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir. De nubitas sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo deja para luego. La nota allí se fue y estoy sintiéndola. Mirándole la labia convenciéndola. Cuando su deseo y conociéndola. La lluvia bella creo. Está viendo el carro. Quiero la combi completa, brillando con la teta, la nota me tiene directo, y ahí yo la puso coqueta. Hazme que sin ropa tú te ves mejor, y a poco para escogerte la ropa interior. Si lo dejas para luego pierde, ya dame la verde, que quiero comerte. Igual la champaña también me lo verde, para convencerte, yo qué tengo que hacer.

cierto, están muy buenas las mezclas de Carlos Serna. Subirle el volumen, a subirle el volumen a través de la Mega 92.5, que esto cada vez se pone mejor. Es fin de semana con la Mega. Baila pa' que suena el que rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que llega fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que en llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ya la otra. Siempre que estoy con ella, oh yeah. Hazme caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. Oh, no pensé un trago ni a la otra. Carla, hago a tu amiga que leyé. Bailándome en la pista que duele. Hagamos que la música no. Manda location.